Claramente no hubiéramos querido llegar a esta forma de resolver un problema, pero llevamos años agotando todas las vías de carácter administrativo, de carácter protocolar, sin respuesta de quienes posiblemente van a estar molestos con lo que nosotros hemos hecho hoy día, pero no hacemos nada más que agotar una de las posibilidades que nos va quedando para hacer ver a las autoridades locales que Villa Alemana ya no resiste más permisos de construcción, ya no resiste más autorizaciones de grandes construcciones de carácter inmobiliario. Ya el propio Pladeco, que se presentó el año pasado, señala que Villa Alemana no resiste mayor aumento de la población ni mayor aumento de la densidad poblacional. Somos hoy la ciudad de la región de Valparaíso con mayor densidad poblacional, con mayor congestión vehicular, incluso 4 veces más que toda la provincia de Valparaíso. Eso no resiste ningún análisis mayor y también nos sorprende que la sanitaria Esval otorgue tantas facilidades técnicas a las inmobiliarias sin cambiar el alcantarillado que lleva más de 50 años en Villa Alemana, particularmente en el barrio norte, teniendo a escasas cuadras del centro de Villa Alemana, cuadras enteras que vierten sus desechos grises, aguas hervidas, a los esteros.